Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos a vuestro programa dedicado a la educación infantil una semana más. Ojalá disfrutéis tanto como nosotros lo hacemos. Y en este programa número 149 os vamos a hablar de lo siguiente. Nuestra invitada es una persona muy querida por todos vosotros, tanto seguidores del programa como todos aquellos que seguís cada uno de los eventos que realiza la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Estaremos con Marisol Justo, ya la conocéis de sobra, maestra con muchísimos años de experiencia, experta en educación infantil, ha estado mucho tiempo con nosotros resolviendo muchas dudas y hoy os vamos a hablar con ella de las inteligencias múltiples. También tendremos a la psicóloga Elvira Sánchez, que como cada semana nos acerca estudios y curiosidades en torno al mundo de la educación infantil. Os recordamos que si nos queréis escribir tenéis una dirección a vuestra disposición, que es rinconinfantil@uaec.org. También un formulario a través de la página web, en el apartado del programa, donde nos podéis hacer llegar cualquier duda o sugerencia. Y esas son las formas que tenéis de poneros en contacto con nosotros. ¿Cómo podéis escuchar el programa? A través de todas las plataformas de podcast. En iVoox, en iTunes, en Spreaker y en Spotify. También a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas emiten el programa. Otra opción más, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. De cualquiera de esas formas podréis seguirnos. Así que vamos a empezar con este programa número 149 del Rincón de la Educación Infantil. Nada, un consejo y enseguida estamos hablando con Marisol Justo sobre inteligencias múltiples. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y en esta primera parte del programa de hoy, entrevista con el experto, os vamos a hablar, vamos a tener una charla con alguien que conocéis de sobra, y sobre todo ya no solo los seguidores del programa, sino todos aquellos que siguen la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, pues seguro que la han visto en muchos congresos y en muchos otros lugares. Tenemos con nosotros a Marisol Justo. Marisol, muchísimas gracias por estar aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Soy yo quien tiene que dar las gracias, porque para mí es un placer auténtico el estar contigo y con todos nuestros oyentes, nuestros colegas, docentes y padres y madres preocupados por la educación en los primeros años. Bueno, pues hoy os vamos a hablar de las inteligencias en el aula de educación infantil. Así se llama un libro de Marisol Justo, está editado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y además se puede encontrar fácilmente en Amazon, ¿verdad? En cualquier sitio del mundo, Marisol. Efectivamente, tanto en formato tradicional, en papel, como en formato ebook. Nos lo facilita Amazon a un precio muy razonable en cualquier rincón del planeta. Y además lo hace en muy poquito tiempo y, como decía, lo más importante, a un precio muy razonable. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Háblanos de la educación actual. ¿Cómo es la educación del siglo XXI, Marisol? Pues Vamos a jugar un poco adivinos. Podemos decir cómo más o menos está siendo la educación hoy. Dentro de muy poquitos años yo no me atrevo a decir mucho. Pero lo cierto es que hoy la sociedad ha cambiado mucho, está cambiando rápidamente gracias en parte a las nuevas tecnologías. Y la sociedad, y la educación tiene que dar respuesta a las necesidades de formación de esa sociedad. Antes la educación cambiaba muy lentamente porque los cambios sociales a su vez eran muy lentos. Sin embargo, hoy los cambios son veloces y en educación estamos obligados de alguna manera a cambiar a esa velocidad de vértigo para, como decía, dar respuesta a esas necesidades de formación que tiene la sociedad hoy. Antes era muy importante el formar personas con muchos conocimientos, sin embargo hoy es necesario formar personas que sepan acceder a los conocimientos, que sepan buscar información, investigar si la información es veraz o no lo es, que contraste información, que resuelva problemas, es decir, es otro tipo de ciudadanos, porque para almacenar conocimientos tenemos cualquier dispositivo tecnológico que es capaz de almacenar más datos que nuestro cerebro. Luego, por lo tanto, la educación hoy es una educación con metodologías mucho más activas, que centran, convierten al alumno en el protagonista de su propio aprendizaje, metodologías que involucran al alumno en procesos de investigación, de aprender a través de experiencias, de resolución de tareas, de emprendimiento, de proyectos, de desarrollos, de proyectos. Se busca un alumno más reflexivo, con mayores habilidades de pensamiento, es decir, un ser más integral que lo que antes se buscaba. Uh-huh. Bueno, Marisol, ¿una inteligencia o varias? Pues hasta hace pocos años, hablábamos de una sola inteligencia única y general, que casi siempre se pensaba que venía determinada por la herencia genética y bueno, que el entorno poco podía hacer para esa inteligencia, desarrollar esa inteligencia, porque tenía un techo. Sin embargo, Howard Gardner, ya a finales del siglo pasado, nos propuso su teoría de inteligencias múltiples, en la que nos dice que no solamente hay una forma única de ser inteligente, sino que hay un abanico amplio de por lo menos 8 formas distintas de inteligencia. Hasta ese momento se le daba un protagonismo desmesurado a todas las habilidades de pensamiento lógico, habilidades matemáticas y habilidades lingüísticas, y se restaba mucha importancia a otro tipo de habilidades. Gardner se preguntaba, por ejemplo, ¿es que acaso Mozart no era un genio, no era inteligente? Y sin embargo Mozart en habilidades lógicas, matemáticas o lingüísticas tampoco había destacado tanto. Destacaba en habilidades artísticas, por ejemplo. Y como el caso de Mozart, pues otros muchos casos en los que hemos tenido a lo largo de la historia de la humanidad grandes genios. De manera que Gardner hizo una investigación muy exhaustiva durante varias décadas sobre la cognición humana. Él sobre todo trabajó en procesos de investigación con personas que habían sufrido lesiones en alguna parte del cerebro, personas que habían participado en la guerra de Vietnam. Fíjate de los años que estamos hablando. Y después de tantos años de investigación, de estudio empírico, publicó su teoría de inteligencias múltiples, en las que asegura que no hay una sola inteligencia, sino que hay un abanico como mínimo de 8 inteligencias diferentes. Inteligencias que todos tenemos, en mayor o menor medida. Es decir, todos somos inteligentes de esas 8 maneras, pero el nivel de desarrollo de esas inteligencias es diferente en cada una de las personas. Bueno, pues cuéntanos, Marisol, ¿en qué consiste la teoría de las inteligencias múltiples? Efectivamente, como te decía, la teoría es una teoría psicológica. Subrayo esto porque lamentablemente muchos docentes dicen que trabajan la metodología de inteligencias múltiples. Esto es un gran error, porque Gander es un psicólogo y publicó la teoría como una teoría psicológica dentro del el ámbito de la psicología. Otra cosa es que esa teoría nos sirva como referente y la tengamos en cuenta a la hora de utilizar nuestras propias metodologías en educación, ¿eh? Esto que nos quede claro. Bien, pues esta teoría psicológica nos dice que todos los seres humanos somos inteligentes y somos inteligentes de diferentes maneras, que como mínimo contamos con un abanico de 8 inteligencias y que esas inteligencias forman parte de la herencia genética que recibimos de nuestros antepasados y se van desarrollando gracias a la influencia del ambiente, es decir, gracias a la educación y otros estímulos que se reciben a lo largo de nuestra vida, se van desarrollando en diferentes grados. Si es cierto que Gardner habla de esas diferentes inteligencias, la saca de contexto para estudiar y exponer la teoría, pero no hay ningún tipo de actividad humana que requiera de habilidades de una sola inteligencia. Es decir, en nuestro desenvolvimiento cotidiano, en nuestra vida, cualquier cosa que hacemos, la hacemos poniendo en juego habilidades de las diferentes inteligencias. Te voy a poner un ejemplo. Jugando al fútbol, vamos a imaginar durante un partido de fútbol que están jugando niños y niñas, ¿qué habilidades ponen en juego? Pues evidentemente están poniendo en juego habilidades matemáticas, porque cuando chutan el balón tienen que calcular a dónde tiene que llegar, si tiene que llegar cerca o tiene que llegar lejos, para saber la energía, la fuerza que tienen que imprimir a la patada, al golpe con el balón. Ponen en juego la inteligencia lingüística, porque en todo momento están hablando con los compañeros del equipo, el lánzame a mí, va para allá, es decir, están hablando en todo momento, porque en la labor de equipo tiene que haber entendimiento entre lo que hacen cada uno de los miembros del equipo. La inteligencia visual espacial, evidentemente, porque tiene que saber el recorrido que viene el balón, que trae el balón hacia donde tú estás, para saber cómo lo debes de parar, y a su vez cuando chutas el balón ver con qué intensidad para que vaya hacia arriba en forma de parábola, que vaya lejos, que vaya cerca, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, la inteligencia corporal kinestésica, porque hay que tener fuerza, coordinación, flexibilidad, velocidad, coordinando las diferentes partes del cuerpo para moverse, para correr, para parar el balón, para chutarlo, etcétera, etcétera. El portero, lógicamente, saber cómo coordinar su cuerpo para parar el balón que le va a llegar a la portería. La inteligencia interpersonal, que es la del estar en contacto con otras personas, porque es un juego de equipo en el que hay que buscar estrategias comunes, hay que compartir estrategias de juego. La inteligencia intrapersonal, que es la de estar en contacto con el propio mundo interior, es importante durante el juego, porque si el niño o la niña no tiene seguridad en sí mismo, no es capaz de tomar decisiones, lanzo a portería o lanzo al compañero, si teme hacer una actuación u otra, etcétera, poco puede aportar al equipo, ¿verdad? La inteligencia naturalista, porque por suerte los partidos de fútbol se juegan en un entorno natural, por lo menos en el césped, ¿no? Y al aire libre. Y bueno, pues la única inteligencia que nos faltaría, que es la inteligencia musical, pues ¿por qué no? Si el equipo gana, normalmente saben entonar algunas canciones para celebrar el éxito que han tenido. Igualmente pueden escuchar los cánticos de los seguidores del equipo, ¿no? Para animar. Esto sería un poco forzar, ¿no? El decir, es que todo lo que hacemos tiene que poner en juego todas las inteligencias, pues en realidad pone en juego la mayoría. Lo que ocurre es que cuando nosotros vamos a analizar, tampoco es cuestión de ver que se pongan en juego las 8 inteligencias en todo lo que hacemos. Uh-huh. Marisol, ¿qué criterio sigue Gartner para denominar una categoría? Sí, efectivamente, Gartner lo que hizo durante su investigación fue elaborar un listado tremendo, tremendamente largo, de habilidades cognitivas humanas. Es decir, por decirlo así, para que nos entiendan todos nuestros oyentes, de habilidades intelectuales humanas. Entonces creó una especie de examen con varias pruebas y le pasó ese examen a cada una de esas habilidades cognitivas que tenía en la lista. La habilidad cognitiva que superó ese examen con esa serie de pruebas, lo superó, lo denominó inteligencia. Y aquellas habilidades cognitivas pues que superaban unas pruebas sí y otras no del examen, pues lo consideró subinteligencia, talento, habilidad, pero en ningún caso inteligencia. De ahí surgieron inicialmente 7 inteligencias y posteriormente Gartner admitió una octava, que es la inteligencia naturalista. Dentro de las pruebas pues están, por ejemplo, el que esas inteligencias haya testimonios de que han estado presentes desde el comienzo de la humanidad, desde la misma prehistoria, que habilidades de esas inteligencias hayan estado presentes, se hayan manifestado en cualquier época de la historia. Que haya una zona del cerebro que de alguna manera rija o gobierne aproximadamente las habilidades propias o los componentes propios de esa inteligencia. Otra de las pruebas, que en esa inteligencia haya sido muy notable en casos, por ejemplo, de grandes genios. Pues por ejemplo, la inteligencia musical en el caso de Mozart, o la inteligencia espacial en el caso de Joan Miró, o por ejemplo, la inteligencia lógico-matemática en el caso de Einstein. Es decir, en cada una de esas inteligencias, de las inteligencias de Gartner, ha brillado y ha habido genios. También ha habido casos de seres humanos con necesidades educativas especiales, pero que curiosamente han brillado en cada una de las inteligencias. Pues el caso de personas con autismo, en el que han desarrollado unas habilidades tremendas, por ejemplo, en la inteligencia lógico-matemática, cuando el nivel de desenvolvimiento en el resto de inteligencias era bajo o bien paupérrimo. Ahí a todos se nos ocurren, por ejemplo, recordamos películas como la de Rayman, en la que le ocurría esto a su protagonista. Y como eso, pues en otros muchos casos. Es decir, ha habido personas con necesidades educativas especiales que han brillado en la música cuando el nivel de desenvolvimiento en el resto de inteligencias a lo mejor era excesivamente bajo o bastante bajo. Otro de los criterios de Gartner es que para ser inteligencia tiene que tener como mínimo un sistema de notación, un sistema simbólico. Por ejemplo, en el caso de la música son las notas musicales, en el caso del lenguaje, pues el lenguaje oral o la palabra oral o el lenguaje escrito. Y así en cada una de las inteligencias, por ejemplo, la lógico-matemática, sistema numérico, y así podríamos hablar en cada una de ellas. Esos son algunos de los criterios más relevantes que siguió Gartner para publicar su teoría. Oye, Marisol, ahora nos llevamos todo esto de lo que nos estás hablando a la mente de los docentes. ¿Qué reflexiones debe hacer el docente sobre las inteligencias? Pues francamente, David, yo tengo mi íntimo convencimiento y así lo he hecho desde hace más de 3 décadas, porque la teoría, no nos olvidemos, la publicó Gardner en el curso 82-83 del siglo pasado. Luego ya llevamos más de 3 décadas de inteligencias múltiples. Decía que para mí, francamente, ha sido y es una filosofía de educación. Es decir, si yo adopto la teoría de inteligencias múltiples como una filosofía de educación, cambia rigurosamente mi forma de ver a mis alumnos, a mis alumnas, la forma de verme a mí misma y a mis compañeros docentes, e incluso la forma de plantear mi programación en el aula. Y al ser filosofía digo que lo único que hay que hacer es la forma de pensar, la forma de plantear. No es necesario, porque cuando hablo de programación de aula, pues muchos docentes ya están pensando en que tienen que cambiar toda la programación. No hace falta cambiar nada en absoluto, únicamente nuestra forma de pensar, nuestra forma de plantearnos. Yo ahora veo a cada uno de mis alumnos y alumnas con un perfil cognitivo diferente, con un perfil de inteligencias diferentes, pero primero me lo he aplicado a mí misma. La teoría de inteligencias múltiples para mí me ha traído muchísimos beneficios, para empezar, personales, porque bueno, yo soy la pequeña de 2 hermanos. Entonces, en la constelación familiar yo siempre era quien salía perdiendo. Yo siempre tuve a mi lado a una persona más alta, más guapa, más inteligente y que hacía las cosas mucho mejor que yo. Pues evidentemente, claro, porque era mayor, ¿no? Entonces, en la comparación yo siempre salía perdiendo. A mí la teoría me ayudó a descubrir que no soy ni más inteligente ni menos inteligente que mi hermano. Únicamente soy diferente intelectualmente hablando. Es decir, yo tengo un perfil de inteligencias único, irrepetible, original. A lo largo de la historia de la humanidad no ha habido, ni hay, ni habrá otra persona con el mismo perfil de inteligencias que yo tengo. Luego, por lo tanto, soy intelectualmente única. Y mi perfil de inteligencias contribuye a que yo tenga una forma única de aprender y una forma única de ser docente. Igualmente, mis alumnos tienen un perfil intelectual único e irrepetible, y es de la forma en que yo tengo que verlos. Muy bien, Marisol, pues seguimos hablando de las inteligencias en el aula. Hablábamos de las reflexiones que debe hacer el docente sobre ello, pero ¿cómo debe actuar un docente que esté comprometido con la teoría de las inteligencias múltiples? Lo primero que tiene que hacer el docente es ver al alumno, como decía, como con un perfil intelectual único, con una forma de aprender única. Eso es un estilo de aprendizaje único. Y podemos, de ese modo, plantear estrategias, experiencias de aprendizaje que beneficien a cada uno de los alumnos. Es decir, hace muchos años que en educación infantil nos están pidiendo que atendamos la diversidad cognitiva que tenemos en el aula, que personalicemos o individualicemos la educación. Y muchas veces los docentes, si nos hiciéramos la pregunta de verdaderamente estoy individualizando, es decir, estoy personalizando la educación, yo realizo una programación específica para cada uno de mis alumnos, esto casi es inviable, porque ¿cómo vas a realizar una programación por alumno? Te pasarías el día realizando programaciones y evaluaciones, ¿no? Pero si yo hago una programación en la que tengo en cuenta el desarrollo, el estímulo, la potenciación de todas las inteligencias, yo estoy garantizando de que esa programación, de que esa educación es adecuada para cada uno de mis alumnos, porque se adapta a las necesidades de aprendizaje que tiene cada uno de los niños y de las niñas. Es decir, yo tengo alumnos que les resulta más fácil aprender a través de desafíos lógicos o a través de los números o a través de la investigación, de la experimentación. Luego, por lo tanto, yo voy a plantear experiencias que vayan dirigidas también a la inteligencia lógico-matemática. Pero tengo otros alumnos cuya inteligencia más fuerte, más potente, es la inteligencia lingüística. Para esos alumnos yo plantearé actividades también que tengan en cuenta las habilidades de escuchar, las habilidades de hablar, las habilidades de leer y de escribir, aunque en infantil sea incipientes, sea esa aproximación a la lectoescritura. Por otra parte, también tendré alumnos que tienen más fortaleza en todo lo que tiene que ver con la imagen, con la situación en el espacio. Para ellos puedo organizar actividades de aprendizaje con muchos dibujos, con muchos planos, con laberintos, de manera que se tengan que situar en el espacio, en el que tengan que aplicar el mundo del color, de la línea, de la profundidad, de la cercanía o la lejanía, etcétera. Y como en el caso de estas inteligencias, yo te diría en el otro, en todas. Luego, lo que yo tengo que hacer es, a la hora de elaborar experiencias de aprendizaje, a la hora de planear las actividades que vamos a realizar, bien sean tareas, bien sean talleres, o sea, la metodología que sea, a la hora de plantear, decía, esas actividades, el tener en cuenta que haya un abanico amplio, que haya actividades dirigidas a las habilidades de todas las inteligencias, para que todos los niños y niñas tengan ocasión de aprender de la forma que les resulta más fácil, más atractiva, más motivante y más ilusionante. Marisol, aunque seguro que en el libro, pues como ya se puede ver, lo detallas minuciosamente, pero bueno, haznos un pequeño resumen. ¿Qué diferentes perfiles de inteligencias de niños y niñas nos vamos a encontrar en el aula? Vamos a encontrar todo tipo de perfiles. Y uno de los aspectos que hay que tener mucho cuidado con la teoría es precisamente el no encasillar a los alumnos. Yo hoy puedo hacer una observación, puedo observar cuál es el perfil cognitivo, es decir, dónde tienen más fortaleza, dónde tienen más debilidades cada uno de mis alumnos, como el nivel de desarrollo en cada una de las inteligencias, y eso me va a dar un perfil. Pero ese perfil, por suerte, va a cambiar, es decir, tiene que cambiar sí o sí. Si no cambiara, si fuera inamovible, mal trabajo estamos haciendo los educadores. Por ejemplo, yo me puedo encontrar con un alumno que tenga un nivel de desarrollo hoy en inteligencia lógico-matemática, un nivel muy elevado, que sin embargo tenga un nivel medio en inteligencia lingüística, un nivel bastante elevado en visual espacial, que tenga un nivel bajo en inteligencia musical, bajo, por ejemplo, también en inteligencia corporal cinestésica, un nivel medio en interpersonal, un nivel elevado en intrapersonal y un nivel medio en naturalista. Bien, si yo promuevo actividades, es decir, lo que yo voy a pretender es realizar actividades que van a estimular todas las inteligencias, pero sobre todo me voy a centrar en que a ese niño que tiene unos niveles muy bajos en algunas inteligencias, voy a potenciar, voy a estimular mucho con actividades, voy a estimular el desarrollo de esas inteligencias, pero evidentemente también voy a estimular que sigan evolucionando correctamente aquellas inteligencias donde tiene un nivel medio o un nivel alto. Luego, por lo tanto, como decía, yo hoy puedo observar cuál es el perfil de inteligencias de mis alumnos, pero gracias a la labor educativa, pues de aquí a 2 meses o a 3 meses, si vuelvo a realizar la misma observación, comprobaré que ese perfil de inteligencias ha cambiado. Por eso decía que el riesgo es pretender encasillar a los niños y decir, bueno, es que este niño tiene un gran potencial en inteligencia visual espacial, por ejemplo, porque es un niño que pinta espléndidamente, sabe situar muy bien todos los elementos en el espacio, es un niño, bueno, pues que toda la que es imagen, mapa, se sitúa estupendamente. Entonces doy por hecho que ese niño va a seguir teniendo ese gran potencial en inteligencia visoespacial a lo largo de toda su vida. Y eso no es así. Entonces corremos el riesgo de encasillar a los niños. Dicho esto, el perfil de inteligencias que tiene cada niño me da gran información sobre el perfil de aprendizaje, que eso es realmente muy importante para los docentes. ¿Eso qué quiere decir? Que los niños aprenden a través de habilidades de todas las inteligencias, por supuesto, pero que les resulta más fácil, más cómodo y más atractivo el aprender a través de actividades de una u otra inteligencia. Por ahí que nos encontraremos con niños que les resulta tremendamente atractivo aprender a través de números, a través de dibujos, de imágenes, de pinturas, de laberintos, niños que les resulta mucho más fácil aprender cuando trabajan en grupo, bien sea en parejas o a través de aprendizaje cooperativo o colaborativo, si son muy pequeños, habrá niños que necesitarán un tiempo a solas para reposar esos aprendizajes, habrá niños que les resultará mucho más fácil aprender a través de la música. Va a depender precisamente de esos perfiles. Todos recordamos que en nuestra infancia, cuando tuvimos, por ejemplo, que aprender las tablas de multiplicar, por lo menos en mi caso, me resultaba tremendamente difícil, sobre todo la del 9. No sé por qué, pero vamos, la del 9 para mí era dificilísima. Y sin embargo, me resultaba mucho más fácil el declamar en clase ante la profesora, el declamar la tabla de multiplicar del 9, si lo hacía con la musiquilla famosa de 9 por 1 es 9, 9 por 2, 18. Tanto es así que cuando la profesora me decía, Marisol, por favor, sin música, yo no sabía seguir. O sea que yo estaba utilizando una estrategia musical en ese momento para enfrentarme a un aprendizaje lógico matemático que para mí era más complejo. Eso es lo que hacemos. Igual, por ejemplo, otras estrategias que todos hemos experimentado, algunos hemos experimentado a la hora de concentrarnos para realizar una tarea que nos resulta o nos resultaba en la época de formación tremendamente complicada, pues hay personas que se hacen bucles en el pelo o que están haciendo música tamborileando los dedos sobre la mesa, o que están moviendo el pie, haciendo música con el pie en el suelo. Bueno, pues ahí lo que hacemos es buscar, estamos utilizando estrategias corporal cinestésicas, es decir, estrategias a través del cuerpo o de la música para enfrentarnos a una labor que nos resulta compleja. Pues Marisol, si te parece, te vamos a hacer una última pregunta y como bien, es un tema muy extenso, la otra parte la vamos a dejar para, pues eso, para una segunda parte, que es la parte un poco más práctica. Estupendo. Por último, preguntarte cómo deben ser valoradas las inteligencias de los niños y niñas. Tienen que ser valoradas por igual. Así lo dice Howard Gardner, que es el autor de la teoría. Así lo dicen todos los seguidores y todos los estudiosos de las inteligencias múltiples y humildemente así lo digo yo. Es decir, todas las inteligencias suponen el mismo valor a la hora del desarrollo del aprendizaje. Todas son igualmente válidas, todas tienen el mismo peso específico y así debería de ser en todos los programas educativos, incluso en el currículum. Así debería de ser que aquellas personas de la administración educativa que son los responsables de elaborar el currículum o los decretos de contenidos para la educación infantil, y no solo para la infantil, sino la educación en todos los niveles, deberían de tener un poquito en cuenta la teoría de inteligencias múltiples. De esa manera el sistema educativo cambiaría un poquito. Todavía a día de hoy se sigue dando mayor relevancia a la inteligencia, todo lo que tiene que ver con la inteligencia lingüística y la inteligencia lógico-matemática y todo lo que tiene que ver con el arte, pues como la música, la pintura, el movimiento, las habilidades físicas y otras inteligencias, pasan a un segundo, a un tercero, a un quinto lugar. Ya incluso los neurocientíficos, los neuroeducadores están bombardeándonos con información que nos dice que, por ejemplo, que sin emoción no hay educación, que es necesario tener en cuenta el ejercicio físico, el movimiento, para que verdaderamente haya aprendizaje. Nos están machacando con estas informaciones que bombardean. Yo diría, bueno, pues si nosotros hacemos caso de lo que nos dicen los neurocientíficos, que cómo no lo vamos a hacer si nos son los expertos en saber cómo aprende el cerebro, pues evidentemente nos daremos cuenta que es necesario tener ser conscientes y tener en cuenta las habilidades de las diferentes inteligencias. Todas son igual de importantes. Pero yo me voy a permitir hacer un paréntesis y lanzar a nuestros oyentes la siguiente reflexión. Si tenemos un niño o una niña cuyo nivel de desenvolvimiento en todas las inteligencias es maravilloso, es fantástico, y sin embargo en la inteligencia intrapersonal, que es la inteligencia de estar en contacto con el propio mundo emocional, la inteligencia de reconocer las propias emociones, la autorregulación emocional, la autoestima, la empatía, el ponerse en el lugar del otro, el ir disponiendo de una buena escala o jerarquía de valores, el ser capaz de tomar decisiones reflexivas, de pensar en el propio pensamiento. Es decir, si ese niño que es fabuloso y maravilloso en otras inteligencias, pero el nivel de desenvolvimiento en la inteligencia intrapersonal es muy bajo, extremadamente bajo, seguramente ese niño va a tener problemas, incluso en cualquiera de las inteligencias, en cualquier momento de su vida. Es imposible que tenga un éxito académico y mucho menos éxito en la vida. Si por el contrario tenemos otro alumno o alumna cuyo nivel de desenvolvimiento en todas las inteligencias es más bien bajo, pero sin embargo el nivel potencial, el nivel de desenvolvimiento en la inteligencia intrapersonal es elevado, yo presupongo y casi pondría mi mano en el fuego para decir que ese niño o esa niña va a tener éxito académico y, lo más importante, va a tener éxito en la vida al 100%, porque será un niño con una autoimagen adecuada o una niña con una autoestima coherente, con una identidad muy sólida, tendrá confianza en sí misma, tomará decisiones de forma reflexiva, pensará mucho en sus ideas, en sus pensamientos, en el porqué, reconocerá sus emociones, se autorregulará perfectamente, tendrá capacidad para relacionarse muy bien con todas las personas de diferentes razas, sexos, etnias, religiones, etcétera. Será una persona con una escala de valores humanos muy coherente. Luego, por lo tanto, su nivel de desarrollo en cualquiera del resto de las inteligencias lo conseguirá en el momento en que se lo proponga, porque sabrá fijarse objetivos y trabajar para lograr esos objetivos. Luego, siendo todas las inteligencias igual de importantes y relevantes, yo le pondría una estrellita de más a la inteligencia intrapersonal, porque es holística y es la base para que el resto puedan despegar y puedan desarrollar todo su potencial. Pues hemos estado hablando sobre las inteligencias en el aula de educación infantil con Marisol Justo. Ya hemos dicho que el tema es muy extenso. Podéis encontrar todo esto y mucho más en un libro que se llama así, precisamente Las inteligencias en el aula de educación infantil. En Amazon lo vais a encontrar, ya sea digital o papel, lo podéis pedir a través de Amazon. Y a Marisol le emplazamos a una segunda parte para seguir hablando de este interesante asunto. Marisol, muchísimas gracias y el próximo día continuamos. Muchas gracias a ti y a todos nuestros oyentes y escuchantes, porque es un gustazo el estar con vosotros para hablar de aquello que nos apasiona tanto, que es la educación de nuestros pequeños. Pues un beso y hasta pronto. Igualmente. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. En esta segunda parte del programa, como siempre hacemos, hablamos de estudios, curiosidades y otras muchas cosas que nos acerca la psicóloga Elvira Sánchez, que está un día más aquí con nosotros. Bienvenida, Elvira, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Para quienes todavía creen que un azote o una palmadita en el culete a tiempo es un buen método de crianza, bueno, pues la ciencia viene a rebatir esta teoría en base a una investigación llevada a cabo durante nada menos que 5 décadas, o sea, 50 años, que es bastante tiempo para ser una investigación. Y mira, te cuento, en el estudio realizado por expertos de la Universidad de Texas en Austin y la Universidad de Michigan y que ha sido publicado en Journal of Family Psychology, participaron más de 160.000 niños, siendo el análisis más completo hasta el momento. Bueno, pues este análisis, este estudio concluye que los azotes no funcionan para educar a los niños y que además tienen efectos negativos para ellos. Los expertos de David lo que vienen a decir es que los azotes pues no corrigen. Y a ver, no solo eso, sino que cuanto más se pega a los niños, más probabilidades hay de que desafíen a sus padres y experimenten un mayor comportamiento antisocial, agresividad, problemas de salud mental y también dificultades cognitivas. Bueno, es que pegar a un niño es algo muy desagradable y además un delito, ¿no? Pues sí, mira, además, a ver, hay potentes razones, ¿no?, por las que jamás se debe pegar a los niños. Entre ellas, bueno, primero, que no es un método educativo, que además daña su personalidad y, entre otras cosas, como tú bien decías, a ver, es que es un delito. Pero bueno, si faltaba una comprobación rigurosamente científica, ¿no?, los autores del estudio aseguran que las nalgadas o azotes o cachetes, ¿no?, que se definen, a ver, como un golpe con la mano abierta en el trasero o en las extremidades, se asocian significativamente con 13 de los 17 ítems que examinaron, todos en dirección de resultados perjudiciales. Y además hay estudios que muestran que, estudios en niños y adolescentes, que son menos violentos en los países donde los castigos corporales están prohibidos. Pero bueno, eso te lo cuento en otro momento. La conclusión del estudio del que te hablo hoy es que los golpes aumentan la probabilidad de una amplia variedad de resultados no deseados para los niños. Es decir, las nalgadas o cachetes, por tanto, hacen lo contrario de lo que los padres, por lo general, queremos que hagan. Bueno, esto a corto plazo, pero a largo plazo, ¿qué ocurre, Elvira? Pues mira, los expertos no solo vieron que los azotes no consiguen un efecto positivo a corto plazo, sino que también analizaron los efectos a largo plazo entre los adultos, bueno, que fueron azotados, ¿no?, de niños. Pues mira, cuanto más fueron azotados, más propensos eran a exhibir un comportamiento antisocial y experimentar problemas de salud mental. Y también fueron más propensos a apoyar el castigo físico hacia sus propios hijos. Y además esto, bueno, pone de relieve una de las principales formas en las que las actitudes hacia el castigo físico se transmiten de generación en generación. Y según un informe de UNICEF del año 2014, hasta el 80% de los padres alrededor del mundo azotan de vez en cuando a sus hijos. Pero afortunadamente cada vez hay más argumentos, incluso más contundentes, para que la sociedad empiece a tomar conciencia de los efectos negativos, ¿no?, que tiene pegar a los hijos, aunque, bueno, solo sea una nalgada, un cachete o una palmadita en el culete, ¿no? ¿Y este estudio, Elvira, hace alguna clasificación por países? Pues mira, sí, lo que te decía antes es que, bueno, hay estudios además que muestran que niños y adolescentes son menos violentos en los países donde están prohibidos los castigos corporales. Un estudio publicado en la revista BMJ analizó la conducta de más de 403.000 niños y adolescentes a través de 2 estudios. Se les preguntó a los participantes si habían estado involucrados en altercados o peleas físicas y, en caso de obtener una respuesta positiva, comentar la cantidad de estos incidentes dentro de un periodo de tiempo determinado. El rango de edad de los participantes era de 11 años hasta los 17 y se encontró que en aquellos países donde estaban prohibidos los castigos físicos había índices más bajos de violencia en los jóvenes. Además, la información analizada incluyó datos de 88 países, o sea, son muchos países, de los cuales 30 tienen prohibidos los castigos físicos de forma completa, es decir, tanto en casa como en la escuela, 38 tenían prohibiciones parciales y bueno, y 20 no tenía ninguna clase de prohibición. Y es curioso, según ves los países, los que tienen prohibiciones totales, parciales o ninguna. Mira, los que tienen prohibiciones totales son Albania, Andorra, Argentina, Aruba, Austria, Benín, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Cabo Verde, el Congo, Costa Rica, Croacia, Curazao, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Grecia, Groenlandia, Honduras, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Kenia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mongolia, Montenegro, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Paraguay, Perú, Polonia y Portugal. Y también seguimos Moldavia, Rumanía, San Marino, Eslovenia, Sudán del Sur, España, San Martín, Suecia, Macedonia, Togo, Túnez, Ucrania, Uruguay y Venezuela. Es curioso que me ha llamado mucho la atención, pero la verdad es que yo cada vez me digo a mí misma que por qué me llaman estas cosas la atención, el caso de Estados Unidos. Te cuento, mira, en Estados Unidos el castigo corporal en los hogares sigue siendo legal en todos los estados, ¿vale? Asimismo, las disposiciones legales contra la violencia y el abuso no se interpretan como una prohibición de todo castigo corporal, como azotes, por ejemplo, ¿no? Según una iniciativa global para terminar con el castigo corporal de los niños. Realmente este tema es bastante peliagudo, porque el primer país en prohibir el castigo físico en los niños por ley fue en el año 1979, o sea, yo nací en el 78, o sea, tampoco hace tanto, porque yo soy muy joven, y fue en Suecia. Pero bueno, esto te lo cuento otro día porque es largo y es bastante interesante. Pero volviendo a la investigación de la que te hablaba, los investigadores concluyeron que con estos resultados se comprueba la hipótesis que sugiere que en las sociedades donde se prohíbe el castigo físico son un lugar menos violento para que los adolescentes se desarrollen en comparación con aquellos países en los que no hay ningún tipo de prohibición. Bueno, pues nunca hay que educar en el temor y en el miedo, y ya veis lo negativo que es el azotar o pegar a los pequeños. ¿Con qué te despides hoy, Elvira? Mira, te voy a hablar de los 5 objetos que más se tragan los niños. Sabemos, a ver, que los niños pequeños suelen explorar el mundo a través de sus manos y, a ver, y es que se lo llevan toda la boca. Mira, empiezo. ¿Cuál crees tú, David, que es el primero? Pues, no sé, probablemente las monedas. Pues mira, te cuento, según un estudio elaborado por el Centro de Investigación de Daños del Departamento de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición de National Wise Children's Hospital de Ohio, publicado en la revista Pediatrics, recopila los objetos que más se tragan los niños y advierte de que los objetos y advierte además de que los datos indican que la edad más peligrosa abarca entre 1 y 3 años. Vamos a empezar. Con el número 1, David, has acertado. Son las monedas. Podemos encontrarlas, bueno, pues en muchos rincones de la casa y son un objeto, pues obviamente absolutamente necesario en nuestro día a día. Las monedas, bueno, en muchas ocasiones están al alcance de los niños que no dudan en llevárselas a la boca con el peligro que ello conlleva. Porque según apunta este estudio, según apunta el informe, el 62% de los objetos que se tragan los niños pequeños son monedas. El segundo, que era el que yo pensaba que era el primero, son los juguetes. Los juguetes, bueno, o las piezas pequeñas, ¿no?, que suelen tener los juguetes. Bueno, pues estos suelen ser los candidatos a ser engullidos por los niños, bueno, porque realmente los niños están muy en contacto con este tipo de piezas. Normalmente, bueno, los padres y madres somos conscientes de que los juguetes pequeñitos pueden ser peligrosos, pero bueno, a veces los más pequeños de la casa, bueno, pues pueden echar mano pues de los muñecos de algún hermano mayor o de alguna pieza de un juguete más grande. O sea, esto hay que tener, nunca hay que dejar jugar solos a los niños, siempre, como digo yo, hay que estar, bueno, pues echándoles un ojo, ¿no? Porque bueno, es importante. Además, es de 1 a 3 años, como advierte este estudio, y bueno, y todos los que trabajamos con niños lo sabemos, es una edad que hay que tener 1000 ojos. El tercero, las joyas. Las joyas como anillos, sortijas, pendientes o colgantes pequeños, bueno, entre otras, suelen ser un peligro para la salud de los niños porque muchas veces, bueno, optan por investigarlos, a ver qué es esto, tal, tienen un color bonito, brillan y, bueno, lo que hacen los niños es introducirse en la boca. En este caso estamos hablando de un 7% de los objetos que se tragan los niños son, bueno, pues diferentes tipos de joyas. El cuarto, y aunque sea el cuarto, es especialmente peligroso. estamos hablando de las pilas. Es uno de los objetos que más se vienen tragando los niños y, de hecho, la cantidad viene aumentando en los últimos años. Además, esto supone un peligro extra por la toxicidad que tienen y puede dañar el estómago de los niños. Por ello, es súper importante acudir al centro médico con la mayor urgencia. Y el quinto, clavos y tornillos. Son otros de los objetos peligrosos que suelen ingerir los niños. Además, bueno, del peligro de atragantamiento, un objeto punzante como estos puede provocar lesiones en los órganos del niño, por lo que, bueno, al igual que con las pilas, es súper recomendable acudir a un centro médico con la mayor urgencia posible. Y aquí la lista de los cinco ha terminado, pero no ha terminado mi lista, David, porque os tengo que hablar de algo que aparentemente es inofensivo, pero que es súper peligroso, y es que son los globos. Los globos, a ver, quizá no sean los objetos que en más ocasiones se tragan los pequeños, pero en el mes de abril del 2019 un niño de 4 años falleció ahogado en Olot al tragarse un globo que obstruyó sus vías respiratorias. Los médicos, que a pesar de que estuvieron intentando sustraer el objeto plástico y practicaron hasta una traqueotomía, no lograron salvar la vida del niño, que llegó pues muy debilitado. Y es que tenemos que tener mucho cuidado con los globos, porque estos objetos, que parecen tan inofensivos, suelen estar en todas las fiestas de cumpleaños de los más pequeños. Por tanto, muy importante, aunque no esté en el top 5, los globos, tanto padres como bueno, todos los que tenemos contacto con los niños pequeños, tenemos que también tener mucho cuidado con esto, sobre todo en verano, con los globos chiquititos, estos que a los niños les encanta llenar de agua. Oye, Elvira, y para terminar, darnos algunas pautas para evitar estos sustos. Pues mira, a ver, las conocemos todos, ¿vale? Y están basadas más que nada en el sentido común. Pero para evitar todos estos posibles, bueno, malos tragos, ¿no? Sería recomendable, bueno, seguir algunas indicaciones. Primero, como te digo, basadas en el sentido común. Los objetos se deben guardar en lugares seguros a los que no pueden acceder los niños. Y además, a la hora de comprar juguetes, bueno, pues debemos tener cuidado e informarnos de la edad recomendada. Y también es muy importante, también algo que, a ver, que yo he de reconocer que tengo el centro médico al lado de casa, pero nunca me he parado a pensar en qué debería hacer en el caso de... Bueno, pues esto es muy importante. Conocer qué hacer cuando ocurre algún suceso de este tipo y saber a quién y cómo pedir ayuda, ¿vale? Esto que parece tan obvio es como tener el plan de contingencias en el caso de que algo vaya mal. Bueno, pues si el objeto que se ha tragado puede ser peligroso, pues como te he dicho, te coges al niño, coges a los hermanos, aunque estén en pijama, y corriendo al centro de salud a la mayor brevedad posible. Pero bueno, en todo caso, para evitar estos sustos también lo mejor es la prevención. Eso es lo que hace que tengamos, y si ocurre algo como lo que nos contaba Elvira, pues acudir rápidamente a los médicos. Elvira, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Hasta el próximo día. Pues un placer, como todas las semanas. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIWAF ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaece.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Terminamos esta edición número 149 del Rincón de la Educación Infantil. Hemos charlado con Marisol Justo sobre las inteligencias múltiples. También hemos tenido al psicólogo Elvira Sánchez, que como todas las semanas os acerca estudios y curiosidades relacionadas con el mundo de la educación infantil. Si nos queréis escribir, os recordamos una dirección a vuestra entera disposición, rincóninfantil@uaece.org, para sugerencias, preguntas, dudas que tengáis, en fin, cualquier cosa que nos queréis contar. ¿Y cómo nos podéis escuchar? De muchas formas. A través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas se emite en el Rincón de la Educación Infantil, y a través de las plataformas de podcast en iVoox, en iTunes, en Spreaker y en Spotify. Nosotros regresamos la próxima semana para seguir disfrutando de la educación infantil. Así que hasta entonces, que seáis muy felices. ¡Adiós!